El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le enviara el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el 29 de agosto. El remitente felicita al mariscal con motivo del Día de Fundación de la República Popular Democrática de Corea y desea de todo corazón progreso y prosperidad al pueblo coreano.